me voy a callar. Y escuchen esta historia que les voy a contar. El sábado a la noche yo me fui a bailar y nunca imaginé lo que me iba a pasar. Llegué a la discoteca, no se podía entrar. Había mucha gente, tenían que cerrar. Por suerte el portero me dejó pasar y una vez adentro me quise matar. La disco estaba llena a punto de estallar. La noche no podía ni quería parar. Más y más personas se ponían a bailar y la temperatura comenzaba a aumentar. La gente se agolpaba sin saber qué hacer. La música crecía y el calor también. De pronto llamas comenzaron a crecer y toda la disco empezó a arder. Arde, arde el boliche. Arde, arde, arde, arde, arde el boliche. Arde, arde, arde, arde, arde, arde el boliche. Arde, arde, arde, arde, arde, arde el boliche. Arde, arde, arde, arde. Las llamas aumentaban, quemaban el lugar. A nadie le importaba nada más que bailar. La música crecía y el calor también y todo el boliche empezó a arder. La disco se quemaba, nada podías hacer. Que venía